Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó. La hora de compartir K-pop y más K-pop. Llegó. El mundo de los fandoms, dance covers. Empezamos y le damos play. Sábado más aquí en su programa de Compartiendo K-Pop y más K-Pop. Hoy vamos a entregar un premio que se ganaron la semana pasada. También queremos que decirles que pueden visitar nuestra página del Facebook, el K-Dancing World. Visitan el K-Dancing World y se van a dar de cuenta de una cosa. Ahí está subido algo que lo prometido es deuda, para que vean que nosotros no estamos aquí queriendo engañarles ni nada por el estilo, simple y sencillamente para que ustedes vean que se disfruta y se disfruta y se disfruta aquí. Si es que tú te comunicas con nosotros, nos escribes a través de la página del Facebook del K-Dancing War. En esta tarde nos acompaña otra vez el Andresito, que está hoy estaba preparando una super sorpresa. De hecho, nuestros queridos amigos de los Tomodachi también se encontraban por aquí. Estaban preparando una mega sorpresa, ¿no es cierto? Entonces, esto es algo que no les podemos decir en este momento. Y que por favor, también queremos decirles que queremos contar unos dos minutitos. Sí, dos. Listo. Ya vienen acá, ya dos minutitos acá, nuestros queridos amigos del Tomodachi. Los vamos a tener, realmente los vamos a tener bastante cerca en esta semana porque... Esta semana los vamos a tener de visita. Cada fin de semana los vamos a tener de visita acá a nuestros queridos amigos del Tomodachi. Entonces, para conversar con ellos, sí, un ratito vamos a conversar. Aquí está el Edison. ¿Qué fue, Edison? ¿Cómo vamos? Sí, entonces, y también nos acompaña el Sergio aquí, que está sacado el jugo un ratito, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué los tenemos aquí? No les vamos a decir por qué, solamente vamos a decirles que es una buena, muy buena y muy grata sorpresa, ¿no es cierto? Que próximamente estarán. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ahorita un poco agitado todavía, pero feliz. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes, deseándoles de antemano un feliz año. Espero que este año sea muy fructífero para todos y bueno, si así llueve, que no escampe, como dicen por ahí, ¿no? Así es, que si llueve, que no escampe. Proyectazos, ¿no? Sí, tenemos grandes proyectos. Veamos que cómo se va la cosa, ¿no? Y muchísimas gracias por confiar en nosotros. No, ya sabes, un placer. Gracias a ustedes por confiar en Tomodachi. Ya saben que estamos a las órdenes. Y como te decía, para la que sea, ya saben. Así es. Mis queridos amigos, un saludo para todos y cada una de sus fans. Ahí aprovechen en este minutito. Claro, les queremos mandar a toda la gente que nos está escuchando de parte de Edison, David, Nati, Jorge y Sergio, Tomodachi y Brian también. Y Brian, los Tomodachi, un abrazo a todos nuestros fans. Que tengan un excelente año y pilas, que ya se vienen nuevos proyectos. Mi estimado Edison. Bueno, igual un saludo para todas las personas que nos están escuchando, todas las personas que siguen a Tomodachi. Agradecerles y saber que Tomodachi, aunque estamos ahorita en un receso indefinido, pero estamos proyectándonos para algo. Así algo, es. Algo justamente mejor. Este receso indefinido es para dar a todas las personas que estaban esperando algo, para darles algo bueno, algo de calidad y sobre todo una sorpresa muy, muy, muy grata para cada uno de los que le siguen a ustedes, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Así que espérenlo, vamos a estar ahí mostrándoles lo mejor de nosotros porque se lo merecen, así que espérenlo. Así es, mis estimados, muchísimas gracias por confiar en nosotros. Ya sabes, nos estamos viendo por aquí en estas semanas, ya saben, y un gustazo tenerlos por aquí. Gracias, así que ya saben, para que vean que los Tomodachi también llegan acá por donde nosotros, y nosotros trabajamos en conjunto con los Tomodachi. Si ustedes se suben a los, si ustedes se unen o suben su mirada a todo lo que tiene que ver con la página del K-Dancing World, ustedes van a ver que ahí está ya la primera ganadora, ya se fue a canjear su premio. Canjeó su premio y nosotros encantados de la vida de seguirles premiando a cada uno de ustedes por su sintonía y solamente por estar acá todos los sábados desde las 4 de la tarde hasta las 6. Bueno, queremos decirles también que en esta tarde vamos a tener una gran sorpresa. Queremos darles una gran sorpresa a todos ustedes. Es una sorpresa que vamos a tratar de conectarnos vía Facebook por... Vamos a tratar de conectarnos vía Facebook con unas personas que creo que ustedes las conocen. Creo que ustedes sí se acuerdan de ellas. Y sobre todo, simple y sencillamente, ustedes van a poder compartir con nosotros, con ellos. Y si tienen alguna pregunta, pues escríbanos a través de nuestra página del Facebook, el K-Dancing World. K-Dancing, para ser exactos, la K con mayúscula, Dancing, espacio, World, Ecuador. Y nosotros encantados de la vida. También vamos a entregar un premio a la persona que se ganó la mochila de BTS. Se ganó la mochila de BTS, nuestra querida amiga. Así que les vamos a entregar este premio también. Ya enseguidita vamos a pedirle que pase por acá. Y bueno, vamos a conversar unos dos segunditos con ella antes de entregarle el premio. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Nerviosa? Sí. Un poquito, tranquila, no pasa nada, solamente somos dos personas conversando y nos está escuchando todo el mundo, no mentira. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, aquí. ¿Cómo te llamas? Evelyn Jacome. Evelyn Jacome, ¿tú participaste en qué? Ya me acuerdo, a ver, tú misma. O sea, era de nombrar de quién era el hacha que vino la chica de cosplay. ¿Ya? ¿Y de quién era? De Mary... No, Rory Mercury. De Rory Mercury, ¿no es cierto? Y bueno, para que veas que nosotros somos de palabra, te entregamos tu mochila de BTS. Aquí está, para que no te quede la menor duda. Si puedes mostrarla, mira, que ahí nos están, si ves esa camarita que está ahí, acá, arriba, ah, sí, la puedes mostrar. Puedes mandar un saludo ahí a todos los que te ven, todo el mundo nos está viendo en vivo, ¿qué tal? O sea, todo el mundo sabe lo que estamos haciendo aquí. ¿Cómo te parece? ¿Qué tal? ¿Qué tal el premio? ¿Te gustó? Sí, está bien bonito, me encanta BTS. Sí, ¿y qué otro grupo te gusta? Me gusta Cien Blues, Pink Top, Big Bang. ¿Perteneces a algún fandom? ¿Vale? ¿Perteneces a algún fandom? De BTS. ¿De BTS? Sí, soy ARMY. Mira sí. Tú. ¿Qué tal? Así que, también le haces al fandom. Sí. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, mi querida Evelyn. Evelyn, esperamos que te haya gustado tu premio, esperamos que sigas compartiéndonos a través de la página del Facebook y que sigas sobre todo estando junto a nosotros todos los sábados desde las 16 a las 18 horas. ¿Te gusta el programa? Sí, me gusta mucho. ¿Te gusta mucho? ¿Qué te parece que somos el único programa a nivel abierto saliendo aquí por los 9:40 AM? ¿Qué tal? Sí, ¿por tú por dónde nos escuchas? ¿Por la radio? ¿Por el internet? ¿Por la aplicación de la celular? Fue por el internet, estaba oyendo. O sea que tú nos estabas escuchando en el www.radiocce.com. Sí. Ahí nos estabas escuchando, ¿no? Sí. Ahí está, en el vivo, nosotros pones ahí, das un clic en vivo y tú puedes ver todo lo que estamos haciendo aquí en cabina por esa camarita. Por eso sí les viste viste el hacha, ¿no es cierto? Viste por ahí. Sí. Sí. Mi querida Evelyn, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y por compartir con nosotros nuestro mundo y tu mundo también. Vamos con algo de música y enseguida regresamos. Queremos enviar un saludo también aquí a Malena Elf, que nos dice que It's You. Dice, si el especial del grupo que ganó es Super Junior, pide tu canción favorita. ¿Qué canción? ¿Crees que el especial que ganó el especial del grupo es Super Junior? ¿Crees que fueron ellos? Sí, creo. Sí, ¿qué canción te gusta de ellos? Mr. Simple, así que ya saben, enseguidita, nosotros les ponemos. Mientras tanto, te vuelvo a decir muchísimas gracias y gracias a ustedes por estar junto a nosotros todos los sábados. Vamos con algo más de música y regresamos a seguir compartiendo nuestro mundo de K-pop. Don't mind though. 이제 그만 좀 끝내보고 싶어 서로 생각하는 말 어쩔 없는 전쟁 같아 당장 눈앞에 있는 맘 보고 따뜻한 이빨을 가려도 되고 정말 중요한 걸 잊었는데 또 묻고 서도 소리 쳐도 들리지 않나요 지키지 못할 약속했나요 지원스레 해결해 봤나요 도대체 무슨 일일까 Hey mama shake the nigga 아야야야야 천명하게 깨져버린 꿈이 아야야야야 방금 무너지고 떠났어 눈물마저 다 메말랐어 별 진짜 무게를 느껴 You can do it 돌아서서 다른 길로 다시 너를 위해 위로 그 자리에 맞게 알로 You ain't got no chance 놓치지 마 한 번 떠나면 잡을 수 없어 Buddy I don't think so 설교하지 마 난 top 중에 top 너 말이 을 중에 을 이 바로 팀에 밀려버린 자가 너 하나뿐이겠냐 Just close your lips shut your tongue 나 혼자 다른 꿈을 꾸면 절대 We don't 그 자리에 맞게 알로 You ain't got no chance 놓치지 마 한 번 떠나면 잡을 수 없어 Hey mama 싫다 내가 아야야야야 Pues ahora sí, puedo decirles el especial que ganó, el grupo que ganó el especial, perdón, es Super Junior, así que puedes pedir toda la tarde tu canción favorita de este grupo que les vamos a dedicar. También nos escribió Lizzie Barahona y nos dice que quiere Supergirl, también de este grupo. Nos escriben también Diana Carolina Pajuña, No Other. Entonces también queremos agradecerles. También queremos agradecerles a todos los que nos han escrito a través de nuestra página del Face y nos dicen que muchísimas gracias por tener este espacio en el que ellos se pueden, que cada uno de ustedes se pueden expresar y en el que cada uno de todos y cada uno y todos de cada uno y cada uno de todos nos podemos seguir expresando, ¿no es cierto? Así que el Andrés está ahí, si le ven en la cámara, el Andrés está que se da vueltas por aquí porque vamos a tener una entrevista por aquí y vamos a tratar de conectarnos desde Corea para el Ecuador y de Ecuador para Corea y de Ecuador para todos y cada uno de ustedes. Así que ya saben lo que tienen que hacer, simplemente conéctense con nosotros y ganen como nuestra querida amiga Evelyn se llevó este premio, esta mochila de BTS. Hoy vamos a sortear una almohada y también vamos a ver si sorteamos de una vez unos dos cuadernos que tenemos por ahí, ¿no es cierto? Vamos a sortear la almohada, ya la tengo en mis manos, muchas gracias. Tenemos aquí nuestra querida almohada de este grupo que a ustedes les gusta mucho, entonces vamos a sortearla. Así que si quieres esta almohada, pues tienes que lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros a través de la página del K-Dancing World, les vuelvo a repetir, el K-Dancing World, y tienes que seguir escuchándonos por las 9:40 AM, la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si no nos puedes escuchar desde tu radio, pues simplemente nos puedes escuchar desde el internet. No hay problema, nosotros nos comunicamos con cada uno de ustedes por muchas vías y una de estas es la del internet. Lo único que tienes que hacer es digitar el www.radiocce.com y nosotros encantados de compartir contigo. También, si es que no puedes escucharnos en la internet de tu casa y nos quieres llevar a cualquier lugar, lo único que tienes que hacer es descargarte nuestra aplicación del Play Store. Entras ahí en el buscador de las aplicaciones, pones el buscador de las aplicaciones y nosotros, encantados de la vida, puedes hacer y puedes con la aplicación, el radio CCHD. Ahí está nuestro promotor, el Andrés, que le puso la almohada en la cámara, ¿no es cierto? Así que ya pueden, ya saben, lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros y escucharnos y seguirnos a cada uno de nuestros espacios. Y esta tarde, también, como les vuelvo a repetir, un especial de Super Junior. También vamos a escuchar un poco de Noah, también vamos a escuchar algo de ¿qué más? De todo lo que ustedes quieran, así que lo único que tienen que hacer es comunicarse. Vamos con algo de música, ¿qué les parece? Vamos con algo de música. Ya tenemos todo listo. Sí, ya tenemos todo listo. Vamos con algo que dice, y como en fiesta de pueblo, hágale sonar a la canción. Volvemos y también nos dicen que les gustan nuestras publicaciones, a nuestras queridas y grandes colegas, a nuestra querida amiga la Joss, K-Popper también le dice que nos gusta o que le gusta las publicaciones que hacemos. La Príncipe Miño también, muchísimas gracias. Ella también les gusta la publicación que nosotros pusimos y al pedir y decirles que pidan su canción favorita de Super Junior, que es el grupo ganador del especial de esta semana. A Pamela Lau, que también la cuenta regresiva, le gustó nuestra publicación de la cuenta regresiva. También, ella también nos gustó en la, cuando les decíamos que arrancábamos y seguíamos arrancando. A la Lizzie Barona, cómo no, le vamos a decir que muchísimas gracias por pedir tu canción. La Príncipe Miño nos dice que quiere que le pongamos Sexy Free and Single. Clap, ya está, tranquila, no te preocupes, que en minutitos más te hacemos sonar esa, tu canción favorita. Así que no te preocupes. Nosotros, encantados de la vida, hacerle sonar y de sonar tu canción aquí. Así que ya sabes, lo único que tienes que hacer con nosotros es escribirnos a través de nuestra página del Facebook, el K-Dancing World. En poquísimos minutos también, para ser exactos, en 35 minutos, vamos a ver si es que aprovechamos el... más o menos en unos 15, 20 minutos aprovechamos para irnos a un corte para hacer una entrevista un poquito más seguida con nuestros queridos amigos. Y creo que ustedes ya saben. Pero bueno, hagamos lo siguiente. A las dos primeras personas que nos llamen y nos escriban, perdón, a las dos primeras personas que nos escriban diciendo a quién vamos a tener vía Facebook, a las dos primeras personas que nos llamen al Facebook, claro, ¿no es cierto? Que nos llamen al Facebook o que nos escriban al Facebook o nos digan cuáles son las personas que nosotros en esta tarde vamos a entrevistar vía Facebook. Nosotros les regalamos dos agenditas que tenemos acá, ya les vamos a hacer conocerlas. De hecho, la semana pasada ya le conocieron. La una es de Genday, ¿sí? ¿No es cierto? J Dragon, tienen razón, J Dragon. Y la otra también es de Teen Top, ¿sí? Ahí le pueden ver, ya las pueden ver ahí. Sí, no, ya se puede ver paraditas ahí a las dos apuntadores. Si quieren de Green Dragon y también de nuestros queridos muchachos de los Teen Top, encantados de la vida. Y ahí está la almohada, que esa vamos a ver cómo la sorteamos. Persona que nos diga quiénes entrevistamos, nosotros les damos premio, así de simple. Persona que nos diga qué canción y qué grupo está sonando, también le vamos a dar premio. Así, simple y sencillamente. Por ahí tengo algunos premios que están esperando que ustedes se los lleven. Queremos agradecer a todos nuestros amigos que nos acompañan todos los sábados y en especial queremos agradecer a nuestra querida amiga Patricia Gordón. Muchísimas, muchísimas gracias por confiar en nosotros y muchísimas, muchísimas gracias por compartirnos su premio. Sé que esta semana una de las ganadoras ya fue a retirar. Ustedes pueden ver la fotografía, ya está subida la fotografía, ¿no es cierto? Está subida la fotografía. Vamos a ver si es que les hacemos ver por ahí la fotografía de lo que nuestras queridas amigas ya se fueron a disfrutar de sus corvinas, esas corvinas riquísimas del Mercado Central, las corvinas de Don Jimmy, esas corvinas que realmente son para chuparte los dedos. ¿Te gusta el ceviche? ¿Te gusta lo tradición? ¿Te gusta la tradición? ¿Te gusta lo rico? ¿Te gusta lo sano? ¿Te gusta lo bueno? Es una tradición desde 1953, desde 1953 del señor Jimmy Gordón. Realmente se puso ahí en el Mercado Central y desde ahí son una tradición. Ahora está a cargo de su hija, nuestra querida amiga Patricia Gordón. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por confiar en nosotros. Y ustedes, si quieren comer sano, si quieren comer rico, si quieren comer barato y si quieren comer bastante, bastante, bastante, bastante, lo único que tienes que hacer es ir al Mercado Central todos los días, desde las 8 hasta las 3 de la tarde y te pegas tu corvinita. Así que ya sabes, encantado la vida. Nos piden canciones y nosotros les damos canciones. Ahora sí, vamos con algo del grupo ganador de esta semana en nuestro super especial, en nuestro super grupo, los Super Junior. Y nos vamos a ver qué nos dicen y qué nos traen en esta tarde. Pide tu canción a través del K-Dancing World. Y dinos, ¿quiénes vamos a estar entrevistando? Y llévate esos dos fabulosos anotadores. Ya sabes, encantado de la vida nosotros, seguimos compartiendo con ustedes. ¿Qué tal, amigos? Volvemos, ahora sí, estamos acá, y para que ustedes vean que nosotros lo que prometemos es palabra de gallero, como dicen en nuestro querido Ecuador. Tenemos vía telefónica a nuestra querida amiga y y una de las personas que ha confiado en este proyecto del K-Dancing War, en el Compartiendo K-Pop, nuestra querida amiga Patricia Gordón. Mi estimada señora Patricia, un gustazo, muchísimas gracias por confiar en nosotros. Más bien para mí es un gusto haber encontrado a una persona como usted y poder dar un poquito de lo que nosotros somos en las Corvinas de Don Jim y poder apoyarles a su programa. Y esperamos que seguir adelante con usted. Muchísimas gracias. Desde 1953 una tradición, ¿no es cierto? Desde 1953 una tradición que viene desde mis papás, mi mami que dando gracias a Dios todavía vive y mi papi que falleció hace 16 años. Pero estamos ahí todavía en memoria de mi papá, con el nombre de él, y esperamos que no solo sean los más de 60 años que estamos en el mercado central, sino que sean muchos años más después de mí, ojalá sea una de mis hijas la que siga con la posta de mis padres, las Corvinas de Don Jimmy. Las Corvinas de Don Jimmy, las auténticas, las buenas, las que se come bueno, bonito y barato, ¿no es cierto? Las tradicionales, auténticas y originales Corvinas del Mercado Central, las Corvinas de Don Jimmy. Así es. Muchísimas gracias. Me quiero comprometer, mi estimada señora Patricia, a que nos visite un día acá para ver si podemos hacer una entrevista así rapidísima, flash, en vivo, de todo lo que quiere decir y de toda la tradición, para que nos cuente la historia más o menos de cómo nació las Corvinas de Don Jimmy. ¿Qué le parece? Yo agradeciéndole de antemano por su gentileza y espero yo también devolverles a ustedes el cariño que ustedes me han dado a mí, y sobre todo no a mí, sino al puesto, a la tradición que sigue en el mercado central. Con gusto, ustedes me avisan, con gusto estaré en su radio. Muchísimas gracias, mi estimada señora Patricia, un gustísimo, un gustazo, un gustazazazo poder conversar con usted, y le agradecemos muchísimo por confiar en nuestro programa para poder promocionar toda la tradición y toda la rica tradición que son las Corvinas de Don Jimmy. Muchísimas gracias. Para mí un gusto, para mí mejor, y yo les estoy eternamente agradecida y espero algún momento devolverles la visita a ustedes. Les agradezco, Dios le pague por todo, y lo esperamos en la mejor hueca de Quito, las Corvinas del Mercado Central, las Corvinas de Don Jimmy. Así es, ustedes ya lo escucharon, las Corvinas de Don Jimmy, lo mejor, lo más tradicional, lo más rico del mercado central de Quito. Vamos con algo de música y yo me despido de mi querida amiga, doña Patricia Gordón, y les decimos algo más de música. Yeah. 가슴이 소리쳐

for the shadow, is you searching for the shadow. この手を伸ばし Reason out all of my hand, きっと巡り合う Dreaming of you, 僕でいいなら Y volvemos, estamos en este especial de Super Junior. Veníamos escuchando también a nuestros talento ecuatoriano, a los de NOAA, ¿no es cierto? Y queremos agradecerles, vuelvo a repetir y no me cansaré de agradecerles a todos ustedes que hacen posible que este programa siga sonando desde las 16 hasta las 18 horas, aquí a través de los 9:40 AM. Queremos decirles también que en poquísimos minutos ya, para ser exactos, en 15 minutos vamos a tener una entrevista vía Facebook. Estamos alistando aquí todos los equipos, por eso parece que estuviera con dos computadoras, pero no, tranquilos, estas dos computadoras es para esta entrevista, para que esta entrevista se escuche muy bien, salga súper, súper, súper bien para contactarles a nuestros queridos amigos. Ya sabes, lo único que tienes que decirnos, escribirnos, es quiénes son las personas que vamos a entrevistar en esta tarde y esos dos apuntadores, esos dos blocks de notas, esos dos cuadernos, esas dos microagendas. Pueden ser tuyas, así de fácil y sencillo. Nada más, lo único que tienes que hacer es decirnos quiénes son los que vamos a entrevistar en esta tarde, quiénes van a estar con nosotros acompañándonos en esta tarde, y nosotros encantados y gustosos de la vida. Les digo que básicamente van a hacer un pequeño gran esfuerzo por la diferencia de horario que existe, son 13 horas. Ya los tuvimos acá justo cuando ellos se iban para allá, para este país. Y nosotros nos contactamos con ellos, ellos se contactaron con nosotros, tenemos el contacto mutuo y lo único que dijeron es, claro, tenemos que cuadrar el día para entrevistar, para poder comentarles cómo es acá, cómo nos está yendo por acá, y dijimos, bueno, hagámosle. Le dijimos, antes teníamos, como ustedes se recuerdan, teníamos el programa a las 6 de la tarde, ¿no es cierto? Entonces para ellos era un poco más fácil porque era como las 7 de la mañana por allá, 8 de la mañana, a las 8, 9 de la mañana más o menos. Pero como nosotros nos adelantamos 2 horas, exactamente 2 horas, resulta que ellos también tienen que madrugar 2 horas. Entonces, imagínense, ellos están en domingo ya, el último día de descanso, y madrugar, ¿a quién le gusta? Andresito, ¿te gusta madrugar el domingo a las 6? ¿A quién le gusta? No ven, allá están en 10, exactamente 10 para las 7 de la madrugada del domingo. O sea, esas horas es sacrilegio despertarse antes de las 10 de la mañana. ¿No es cierto? Así que, bueno, también queremos repetirles a ustedes, quieren contactarse, quieren escuchar canciones únicamente de Super Junior, o tal vez una canción que por ahí quieren dedicar a alguien, ¿no es cierto? Una canción que les traiga algún buen recuerdo. Sí, puede ser, ¿no? Una canción que les traiga un buen recuerdo, una canción que quieran que signifique algo, ¿no es cierto? Una canción de despedida, así, de que yo me voy y tú te quedas, o de que tú te quedas yo me voy, como quieran, ¿cierto? ¿Sí o qué? Pueden dedicarlo, simplemente escríbanos a través del K-Dancing World Ecuador, y lo único que dicen es ahí, ¿sabes qué? Daniel, ponme esta canción, y nosotros le decimos automáticamente al Andrés, y el Andrés coge, saca su consola mágica y pone la canción que ustedes pidan. Así de simple, así de fácil, así de sencillo. Lo único que tienen que hacer, vuelvo a repetirles, es contactarse con nosotros y seguirnos escuchando todos los sábados desde las 16 horas hasta las 18 horas. Bueno, queremos también recordarles que nos pueden escuchar mediante tres vías para que no haya pretexto alguno. Si quieres, estás en tu casa y estás cerca de tu equipo de audio, lo único que tienes que hacer, 940 AM, así de simple, 940 AM y fácil, nos escuchas por ahí, por la radio. Si no tienes la radio a mano y estás haciendo deberes en tu computador, por favor, pones en el buscador radiocce.com y nos puedes escuchar vía internet. Pero si es que vas a salir con alguien, vas a encontrarte con alguien, vas a medir las calles de nuestro hermoso Quito lluvioso, lo único que tienes que hacer es ingresar en el Play Store, digitas Radio CCE HD y pare de contar. Te descargas la aplicación y nos puedes escuchar y nos puedes llevar todos los días a cada parte donde tú vayas. Nosotros vamos a seguir escuchando más música. ¿Qué les parece? Tenemos listo ya todas las canciones que vamos a escuchar. Pídanlo. Nosotros encantadísimos de complacerlas a ustedes. Así que ya saben, lo único que tienen que hacer es simplemente escribirnos. Hoy estamos con el especial de Super Junior, todas las canciones de este grupo, y nosotros estamos listos para complacerles. Ahora sí, vamos con algo más de música. Regresamos en 10 minutos. Tenemos una entrevista ya con nuestros queridos amigos. Mientras ustedes escuchan esta canción, nosotros vamos a hacer una prueba para ver si es que está todo listo para esta entrevista. Así que vamos con algo más de música. Regresamos. Oh, a single, I'm ready to bingo. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Miren, nosotros estamos haciendo unas probitas acá, ya está todo listo para la entrevista que vamos a tener desde Corea con Adriana y su esposa Seon. Están ellos ya conectados en la línea de nuestra página, el K-Dancing World. Nosotros estamos en una llamada con ellos. Mi querida Adriana, mi querido Seon, un placer enorme nuevamente compartir con ustedes y encontrarnos, aunque sea por este medio, que es la Internet. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Estamos bien. Todo bien, gracias. ¿Usted cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha, Adri, cómo te ha tratado Corea? Bien, ahorita estamos un poco con frío, porque estamos a menos 10 grados bajo cero, entonces nos morimos de frío. 10 grados bajo cero, Dios mío, si nosotros aquí con 6 grados nos morimos, ¿allá cómo le hacen? Es terrible. Estamos muriendo. O sea, poco más y ya quedan como paletas. Sí, está haciendo un poco de frío, la verdad, este tiempo. ¿Y ustedes cómo contrarrestan el frío? Por ejemplo, aquí en las casas de Corea hay un sistema de gas que calienta el piso. También utilizamos, la gente utiliza aquí unos colchones eléctricos que se conectan y son calientes. Ya, y todo esto entonces, lo... la temperatura. O sea, todo esto, ¿y cuando salen afuera? Chuta, toca salir bien abrigadito. Esta temporada se suspenden los trabajos allá. No. Ah, o sea, siguen trabajando normalmente. Claro, se sigue trabajando, se va a clases normalmente, solo que ya. Hay que utilizar abrigos, guantes, gorras, incluso hasta mascarillas para la cara, porque el frío que pega es muy fuerte. Ya. Y cuéntanos, ¿qué tal te ha tratado Corea, mi querida Adri? Bueno, desde la última entrevista tenía, bueno, estaba sentada ahí, tenía mucha expectativa, mucho sentimiento por venir a Corea. Y bueno, venir acá y bueno, es un sentimiento un poco más realista. Puedo conocer las cosas aquí, por ejemplo, positivas, también negativas. Entonces es un poco más realista para mí. Ya. Seon, ¿extrañas Ecuador? Claro que sí, extraño mucho. Sí, ¿qué es lo que más extrañas de Ecuador? De las comidas, naturalezas y muchas cosas, le extraño mucho. Sí, ¿cuál era tu comida favorita acá en el Ecuador? Mi comida es como empanada, fritada y colada morada, eso. ¿Te gustaba mucho la colada morada? Sí, quiero probar con colada morada, mi suegra también. Ah, ya. Y Adri, ¿tú por allá no hay como para hacer una colada morada, una fritada, o sí? Sí, o sea, la fritada sí como que le puedo hacer, pero hemos realizado la colada morada, pero también encontramos algunos ingredientes, así que a veces nos toca buscar por ahí algunos mercados donde podemos ir para... porque no se encuentra nomás aquí en todo lado esas cosas. Me imagino que sí. Permítame enviarles saludos. Sabes, le tenemos aquí a varias personas, entre ellas Lizzy Barahona, y que nos dice, son los chicos de Namu, un saludo. Hola Liz, un saludo igualmente, gracias. También nos escribe Leo Eras y nos dicen, si es posible, por favor, nos pide él una canción, nos pide la canción de The Beat Fiction y nos dice, si es posible, un saludo para nuestros amigos de Namu. Hola Leo, un saludo igualmente, gracias. Gracias. ¿Saben que mucha gente los extraña acá por el espacio que ustedes crearon de todo lo que tiene que ver con el... con hacer, generar espacios para que jóvenes se reúnan para hacer conocer la cultura coreana? Mi querida Adri, aquí viene mi pregunta. Allá, ¿cómo te encontraste con esto de todo lo que tiene que ver con el mundo del K-pop, con todo lo que tiene que ver con los dramas, con el anime y todo lo demás? ¿Era como te lo imaginaste o realmente es mucho más allá? Por ejemplo, en Latinoamérica el K-pop se está volviendo muy famoso. Pero aquí generalmente en la vida real es como, ¿cómo te digo? Es como algo que no sale ya de la televisión. ¿No sale en la televisión? Por ejemplo, imagínate. Bueno, creo que perdimos un ratito la llamada. Vamos a intentar conectarnos con ellos nuevamente. Estamos, como ustedes saben, acá en la internet. Vamos a llamarlas nuevamente. Vamos a llamarla. Creo que imagínense en lo que nos contaban ellos. Achachay, oye, 10 grados bajo cero. Terrible. Terrible, terrible, terrible. 10 grados bajo cero. O sea, es terrible. O sea, realmente es terrible y... arrasado. O sea, arrasado. Definitivamente, hermano. Es un arrasado total. Nosotros realmente... Vamos a contestarles nuevamente. Mi querida Adri, creo que se nos cayó la llamada. Dígame. Eso te estaba diciendo. ¿Y qué tal? ¿Me estás comentando esto del K-pop? Sí, por ejemplo, comentaba que aquí el K-pop es un poco diferente a lo que se vive en Latinoamérica. Ajá, por ejemplo, yo imaginaba pues encontrarme con alguien famoso por ahí, porque hay muchos, o sea, hay muchos, pero realmente aquí es un poco más difícil. Ajá, también estoy viviendo en otra ciudad y todo, y también es un poco más, un sentimiento más realista que tengo ahora. Ajá. Estás en otra ciudad, no estás en la capital. ¿En dónde estás ahorita? Nosotros vivimos a 2 horas de la capital. A 1 hora, sí, 1 hora. ¿Sí? ¿Por motivos de trabajo de SEO? Sí. También esta es la ciudad donde vive la familia de mi esposo. Entonces, ajá, aquí vivimos. Ya. Estamos viendo, estábamos hurgando y estábamos viendo ahí tus las fotografías. Veo una fotografía en la que ustedes están con el traje típico de allá y también una que están con un traje típico de acá. So, ¿qué tal? ¿Qué te pareció ponerte un poncho, un gorro, un zamarro, alpargatas? ¿Qué te pareció ponerte la ropa tradicional ecuatoriana? O sea, ¿de fino o grueso? No, el fino es el pantalón, ese que tiene como lanitas, ese que es el que ese se llama zamarro. ¿Qué tal? Pero bueno, en general, ¿qué tal esa forma? Me parece que está en el mercado artesanal de Otavalo, ¿no es cierto? Cuando invierno es un poco imposible para poner. Pero ¿qué tal? ¿Qué te pareció la experiencia de ponerte el traje típico de acá? Sí, estoy bien cómodo, o sea, puedo mover como yo quiero, ajá, pero ropa de Corea es un poco más pegado. ¿Ya? Entonces, movimientos no es tan fácil, ajá. Es un poco más incómodo. Más incómodo, ajá. ¿También para ti, Adri? Cuando, por ejemplo, nosotros hicimos la boda tradicional coreana, entonces utilicé el hanbok y el vestido que usan aquí para la boda, y sí estaba un poco incómodo, un poco pesado. Ajá. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue la boda de allá? La boda de acá fue, bueno, nosotros la hicimos en un evento que hubo. Subí algunas fotos al blog de Namu y fue un evento donde nos invitaron a participar, donde se casaron algunos coreanos con parejas internacionales, con parejas de otros países también. Entonces nos enseñaron, practicamos anteriormente cómo hacer, utilizamos la ropa que se utiliza, que es un vestido que el que utilizamos todas, y bueno, una ceremonia especial dirigida por un señor coreano, un mayor. Ya, o sea que fue un evento, algo así. Sí, fue un evento, o sea, realmente fue un evento, pero también el señor, que sería como una autoridad tradicional, nos casó tradicionalmente. Veo que estamos viendo, una que dice dressing room. Esa fue antes de salir al escenario, era un escenario donde nos hicimos la boda tradicional. Ya, o sea, tú fuiste en representación de Ecuador, por eso la bandera. Sí, por eso. Solo yo me llevé la bandera. Ah, solo tú llevaste la bandera. ¿Y qué otro tipo de parejas estaban por ahí? La mayoría eran de el oeste de Asia, oeste sur de Asia, por ejemplo, Filipinas, Tailandia, Taiwán, Vietnam. Ya. Bueno, vamos con algo de música, mi querida Andresita, ¿te parece? Vamos con algo de música, mi querida Adri, mientras nosotros nos das un tiempito para encontrar más mensajes y para poder clasificarlos, porque está mucha gente, quiere enviarles saludos a todos ustedes que hicieron, realmente dejaron mella aquí en el Ecuador con la cafetería de Namu. Así que vamos a clasificarlos un poquito para poder extenderles a ustedes, Adri y Seón, extenderles el saludo de mucha gente a la cual ustedes les robaron el corazón y lo siguen haciendo. Muchas gracias. Entonces, vamos a tomarnos una pausita con nuestra querida amiga Adri y Seón y vamos con algo de música. Mientras tanto, nosotros clasificamos los mensajes que tenemos de saludos y volvemos a contactarnos nuevamente con ellos para poder seguir conversando y platicando de las experiencias ahora desde Corea. ¿Les parece? Sí, nos vemos. Got balcón y su teta. At the minaranai ai ni oboreta himo suri moketa kokoro de sono mama. Close up, close up, sugumo dake san. Close up, just go your way. Donna doi basho demo ii yo taisubeki sekai ga. Volvemos, tuvimos un pequeño problemilla técnico por acá, que se nos cayó la página del internet, ¿no es cierto? Pero ya estamos buscando la manera de solucionarlo. Venimos escuchando a nuestro especial, a nuestro grupo ganador, así que si ustedes quieren enviar saludos. Nos conectamos nuevamente con nuestra querida amiga Adri. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo vamos? Y volvemos, y seguíamos comentando, estábamos conversando por acá. Vimos una foto tuya, estábamos ahí revisando, escudriñando un poquito tu face, y vimos que estabas en una foto con un hanbok haciendo una posición con una mano como estirada y todo eso. Cuéntanos, ¿y eso cómo así te...? Después de hacer el documental de KBS. ¿Hicieron un documental de KBS? Cuéntanos. Sí, no sé si vieron. Bueno, hace unos meses hicimos un documental de... Se llamaba Yo Chip Charles, que es... en español significa Mi Vecino Charles, que es... un programa que habla sobre cómo los extranjeros vivimos aquí en Corea. Ajá. Entonces, ese programa nos ayudó mucho a nosotros a tener un poco más de, o sea, poco más de oportunidades aquí en Corea, porque es muy visto ese programa aquí. Ajá. Ya, y cuéntanos un poquito la temática de ese programa. ¿Qué tuviste que hacer? ¿Qué tuvo que hacer Seon? Seon, cuéntanos, ¿qué tuviste que hacer? O sea, después grabamos este programa. ¿Qué hicimos? O sea, hicimos... Grabábamos todos los días. ¿Pero qué grababan? ¿Aló? Sí, te escucho. Sí, o sea, durante 2 semanas grabamos y... Generalmente ellos graban como día normal, como qué hace, qué estudia, qué se come, qué comemos, todo. Sí. Ah, o sea, básicamente estaban dentro de su casa. Sí. Sí, todo, o sea, especialmente se graban de Adri, ¿no? Ajá, también de Adri, porque ella está viviendo en un país, no, a ver, en Ecuador. Para mí. Ya, o sea, más que nada la grabación, las grabaciones en sí fueron para ti, Adri. Sí, porque es un programa que trata sobre la vida de los extranjeros aquí en Corea. Ajá. Y yo, bueno, era la segunda ecuatoriana a salir ahí en este programa. Ah, mira tú. ¿Y tú? Ajá. ¿Qué? Pero me imagino que ¿cómo se contactaron o cómo se... A ver, primero, ¿cómo decidieron participar en esto? Universidad, porque estoy estudiando coreano en mi universidad, entonces me he ganado mucho el cariño de mis maestras ahí, entonces recuerdo que un día me escribieron y me dijeron qué te parecería salir en la televisión. Bueno, yo les dije que no estaba segura porque nunca había hecho eso y bueno, al siguiente día ya estaban ahí en la universidad, estábamos hablando y inmediatamente después de que les dije pues que sí, pues empezaron a grabar. Ya, o sea, eso fue más, o sea, fue como que déjeme pensarlo, no, ya están las cámaras aquí. Sí, más o menos así fue, sí. Recuerdo que esos días yo estaba en exámenes, entonces ahí pues se ve en el documental cómo voy al examen y todo, ajá. Ya. O sea, estamos viendo aquí, dice que tenías una sesión de fotos en el handbook y dice parada en el banquito. Cuéntanos eso. ¿Cómo es eso de parada en el banquito? Y es que el vestido estaba muy grande, entonces tuvieron que ponerme en una sillita para que no se me note tan grande. Ah, mira tú, los pequeños truquitos de las cámaras. ¿En qué universidad estás estudiando, Adri? Ahorita estoy estudiando en la Universidad Dankook University. ¿Ya? O sea, estás estudiando coreano. Ajá. ¿Pero estudias desde el inicio o estás estudiando desde el primer año o ya te saltaste algunos y o cómo? No, cuéntame. Desde el básico empecé. Sí, o sea, empezaste desde el recontra básico. Ya. Sí, empecé desde el básico para empezar bien. Listo. Sí. Y Seon, ¿qué estás haciendo tú en estos días mientras Adri va a la universidad? Ah, yo estoy trabajando. ¿En dónde trabajas? Coméntanos. ¿A qué te dedicas tú? ¿En qué haces en tu trabajo? O sea, estoy trabajando aquí grupo de Samsung. Uh-huh. ¿Qué es eso? ¿Estás trabajando en Samsung? Sí, o sea, un grupo de Samsung es... Porque en Samsung hay muchos como... Áreas, como ejemplo de electrónicos, de... ¿Cómo se dice? O sea, de... aquí también... Hay carros. Claro, aquí en Samsung también se vende carros, muchas cosas. Entonces, estoy trabajando en un área de Samsung. ¿Y a qué te dedicas tú? ¿En qué área trabajas tú? Estoy trabajando seguro de Samsung. Uh-huh. ¿Ya? ¿Tú eres abogado? Sí. ¿Perdón? ¿Tú eres, tú estudiaste leyes, abogacía, todo eso? Adri. Yo estudié como consultar. Tú eres un consultor. Consultar. Adri, tradúcenos. ¿Perdón? Tradúcenos, no nos entendemos. Ahorita está haciendo como consultor de seguro, ajá, trabaja en una filial de Samsung. ¿Ya? ¿Y qué tal, Seón? ¿Qué? Estábamos ahí. Gracias, Adri, por la traducción. Seón. ¿Qué tal? Ya se está olvidando español. Ah, no, pues por favor, entonces tenemos que llamar más seguido para que no se olvide tanto español. No, voy a practicar, voy a estudiar. Vamos a practicar, no, definitivamente vamos a practicar. Claro. Pero, Seon, ¿cuál es la diferencia entre el trabajo que estás realizando actualmente y el que realizabas acá en Ecuador? O sea, Ecuador es más como, trabaja más tranquilo. ¿Ya? Pero aquí trabajan muy duro. Por ejemplo, aquí los coreanos trabajan como casi como 11 horas, 12 horas al día, diariamente. ¿Ya? Hasta el sábado se trabaja. O sea, tú trabajas hasta el sábado. A veces sí. Uh-huh. Y Adri, ¿tú, tus, o sea, clases? Los coreanos trabajan para futuro, ¿cómo así? Me imagino que sí. Entonces, Adri, la cultura muy distinta. Sí, un poco diferente aquí. Mucho. Cuéntanos una anécdota, a ver. Te reto a que nos cuentes una anécdota de todo lo que, de algo que era para acá normal, para acá el Ecuador normal y para allá que era realmente, ¿cómo decir? ¿Y qué pasó? Una anécdota, cuando en el verano aquí hacía muchísimo calor, había demasiada humedad. Recuerdo que yo salí con el cabello mojado desde mi casa. Después de haberme dado una ducha, me fui a la universidad y como hacía tanto calor, no pensé que pasaría nada. Salí con el cabello, me sequé con la toalla y no usé secadora, simplemente salí. Bueno, entonces a veces me goteaba un poquito, unas gotitas de agua del cabello y bueno, la gente me miraba mucho, yo no sabía por qué. Ese día me miraban en el bus, en las clases, y bueno, ha sido por mi cabello. Pero... Y siempre hay que salir bien arregladita. Ajá. Ya, ¿y tú? Después cuando te enteraste, ¿qué hiciste? No sé, me sentí muy incómoda. Yo no sabía, porque generalmente en Ecuador no nos preocupamos tanto por esas cosas, ¿no? A veces salimos con el cabello húmedo. Salimos a comprar a la tienda en la pijama, en pijama. Sí, se puede salir en pijama a la tienda y todo, pero aquí es como que te miran mucho, que una siempre tiene que estar bien arregladita, bien presentadita. Ajá. Ya, mira tú, ¿cómo nos vamos enterando? Sí. Eso fue una anécdota que, bueno, yo no sabía, porque hasta que le pregunté a una amiga coreana, entonces ella me decía, hay que salir con el cabello siempre bonita y siempre seco, porque al menos en el tiempo de invierno te puedes congelar. Sí, los cabellos congelados ahí. Sí, sí, ajá, entonces esa es una experiencia, ajá. Y yéndonos... También, los mayores aquí son un poco bravos, ajá, la gente mayor. Sí, ¿en qué sentido? Sí, por ejemplo, aquí hay unos asientos especiales para los señoras y los señores coreanos, ajá. Bueno, uno generalmente en Ecuador le da el asiento a los abuelitos, ¿no? el ese del asiento a los abuelitos, a las madres embarazadas. Y bueno, hay un área ahí donde uno, bueno, no se puede sentar, pero cuando se llena esa área uno se siente en otro lado, y a veces ellos suben un poco bravos, se les ve la actitud un poco molesta. Es porque aquí la gente tiene mucho respeto a las personas mayores. Ya, mira tú. Por aquí me contaban, no sé, Zafa nos dio una duda, nos decían que los gestos, o sea, los gestos expresivos de cariño, de amor, de ternura, son como que mal vistos. Un poco sí, o sea, no es tanto como en Ecuador, que uno se puede, por ejemplo, darse un abrazo, un beso en la calle. Aquí no se ve mucho esas expresiones de cariño en la calle. Según, tú estabas acostumbrada a los gestos de cariño acá de Ecuador. Por ejemplo, cuando los novios se besan en Ecuador y los novios aquí, es muy diferente. O sea, ellos aquí, los novios también quieren besar, quieren abrazar en la calle, pero los mayores se miran como bien raro. Ajá, entonces los novios tampoco puede besar como así, porque se miran todo raro, como no es como Ecuador. ¿Y a ti también te cogió ese cambio, Seón? ¿Te afectó ese cambio? Sí, quiero estar claro. Es que tenía que cambiarme porque no puedo, como no puede ser como yo quiero. Ajá. Ya, ¿y cómo quisieras tú? O sea, ¿eso cambiarías tú de edad? O sea, también quería como abrazar, quería besar a veces. Pero, o sea, como aquí los coreanos bien sensibles, como de mirar a otra persona. Ajá. Ajá. Entonces, como se cuida mucho cada detalle. Ya, mira tú, cambios y cambios, ¿no? ¿Y la comida, mi querida Adri? La comida está bien. Sí, la comida es un poco más, un poquito más picante que en Ecuador, o sea, más picante que en Ecuador, ajá. Hay muchísimos aquí, muchísimos sabores, muchos colores, muchas texturas, cosas que no había probado en Ecuador. Ya. ¿Qué ha sido lo más raro que has comido de allá? Bueno, lo que he comido, lo más raro que he comido aquí, ¿qué sería? Una hamburguesa de arroz. ¿Hamburguesa de arroz? Una hamburguesa de arroz, se llama sundae, es como una tripa de cerdo relleno de sangre, carne y eso, ajá. Lo que nosotros le tratamos acá, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la tripa del morcilla, ¿no es cierto? Morcilla, sí, es mismo, pero un poco el estilo coreano, ajá. Ya. ¿Y Seón, allá en casa también comes comida ecuatoriana o ya directo solo coreana? Coreana. Sí, nosotros comemos comida coreana aquí. Ya. ¿Y quién cocina ahí? A veces yo cocino, pero cuando queremos comer comida ecuatoriana, Adri sí cocina. ¿No? Ya. Y Seon, ¿qué es lo que más le pides a Adri que cocine de la comida ecuatoriana? O sea, generalmente me piden pizza de Corea. No, ¿qué tú quieres que yo te cocine? Quiero comer una carne dulce, se llama bulgogi. ¿Ya? ¿Y ecuatoriana? Sí, porque antes en ecuatoriana, empanadas chilena. empanada chilena hecha en Ecuador, invento ecuatoriano. Eso. ¿Y qué tal la adaptación allá a la, qué sé yo, a la familia de Cebón? Y tus suegros, tu cuñado, tu suegra, el entorno de Cebón, ¿qué tal esa adaptación? Especialmente por la comunicación. Yo, como sí le había dicho desde antes, yo no hablaba coreano, entonces se me hizo un poco difícil la comunicación, pero ahora que estoy estudiando es puedo entender lo que me dicen, podemos comunicarnos un poquito más. Ajá. Ya, entonces ahí Seon hacía como de interlocutor de los entre tú y la familia de él. Sí, traductor. Ajá. Ya, mira tú, nuevas y nuevas experiencias. ¿Qué tal esas experiencias? Estamos viendo, justamente estamos viendo una foto en la que estás tú, Seon, me parece que es el papá y tu hermano Seon, ¿o estoy equivocado? Sí, esa es mi familia, ajá. Ya. Oye, permíteme decirte que tienes un papá bastante joven, Seon. Nada más. Ah, solo es la foto, nada más. En realidad es algo más viejo. Ya, mira tú. Exactamente. ¿En cuánto tiempo te lleva a ti, Adri, la carrera por allá? A ver, estamos viendo fotos de allá y todo, y nos damos cuenta que la fotografía, o sea, la fotografía nos lleva a tratar de estar allá y nos muestra que estás en un curso con muchos coreanos y los coreanos que, o sea, tú estás estudiando coreano y ellos también, o ¿cómo? No entiendo eso. Verá, en mi universidad nosotros recibimos clase, por ejemplo, la mayoría de mis compañeros son asiáticos. Son chinos, de Filipinas, de Mongolia, tengo compañeras de Dubái, una compañera de México, nada más. Entonces la mayoría son asiáticos, son de Vietnam. Entonces nosotros, para los maestros y el grupo, para adaptarnos un poco más, nos hacen contacto con los estudiantes coreanos. Adri. Hacemos eventos, organizan eventos para ayudarnos a adaptarnos un poco más a la cultura coreana. Ya. Adri, estamos viendo que estabas de karateka. Ajá. De taekwondocista. Que estabas así de todo tú recibiendo tu... Sí. Estás de karateka. No, sí, es muy divertido. ¿En dónde estudias? ¿Estudias también karate? Sí. Es taekwondo. Eso es el deporte nacional de Corea. Entonces, me dan clases ahí en la universidad. O sea, ¿te obligan a coger esa clase o tú la escoges? No te obligan, yo la escogí. Ya, vemos que estabas en el cambio de la cinta blanca a la cinta amarilla. Sí, fue muy divertido, muy emocionante. Seon, ¿fuiste al cambio de cinta blanca a cinta amarilla? Yo me fui hasta negro. Ah, tú llegaste hasta cinta negra. Seon tiene la negra. Casi 8 años aprendí taekwondo antes. Ya, o sea que ahora sí pueden hacer un ring en la casa. Ah, imposible. Vemos con un... Te vemos, Adri y Seon, con un bebé en brazos. Cuéntanos, ¿y eso? Estaban practicando. Ah, estaban practicando ya. Todavía no. Era un sobrino de Seon. Ya. Vemos también una... Ajá. Vemos también, estamos viendo por ahí y vamos a decirles que... Dice, el memorial de la abuelita, según mi familia, ella vino ese momento, comimos juntos en la mesa, pasamos muy bien, las familias están muy felices y estamos muy contentos, estamos Vemos una mesa ahí con varias frutas. Sí, ese tiempo era chuzo. Ajá, es una... Es como... Un chuzo es cuando... Porque cuando otoño le sacan muchas comida de hacienda. Es como festival de la cosecha. Ajá. Ya, o sea, eso es un festival. Ajá, ese día es también casi como día de muertos, porque, o sea, mi abuela se murió hace años, entonces hicimos muchas comidas que venga a comer esa comida rica, ajá. Ya, vemos que ahí están varias frutas. ¿Nos puedes explicar, Seón, un poquito todo este ritual de las frutas, de la memoria de tu abuela y todo? Porque vemos algunas cosas aquí. O sea, mi abuela se murió como cuando yo estuve en Ecuador, entonces no podía ver cómo, no podía como estar con ella, entonces... ¿Cómo hacen chuto? ¿Cómo las y luego, si usted puede ver esa mesa como de, atrás, ya hay una como escribo de como escritura de mandarín. Ya. Ahí como se dice como bienvenido aquí a casa para comer. Ajá. Ya. O sea, básicamente eran las frutas que le gustaba a tu abuela. Sí, todo eso, frutas como pescado, carne y como arroz y todo, varios clases. Eso como dar. Solo estamos haciendo una pesarada nada más, entonces, como, por favor, disfruta eso una vez para que estar bien, está lleno, abuela. Ya. Mira tú, muchas tradiciones distintas, Adri. Sí, para mí fue como una combinación entre la Navidad y el Día de los Muertos y el Día de los Difuntos allá en Ecuador. También vemos que dice unas fotos que vemos ahí que dice aquí, así estamos pasando chuzo con nuestra familia coreana. Cocinamos deliciosa comida juntos. Vemos un montón como que en cambio acá son como que de hierbas o algo así. Y como vegetales. Este es el cebollín. ¿Ya? Sí, para preparar la comida para el memorial de la abuelita de Seón, todos tenemos que participar en él. En la cocina. Ah, todos pasan en la cocina. O sea, toda la familia colabora. Ajá, es como preparar una cena especial para la abuelita. Ya. ¿Y ya te puedes movilizar sola por allá? ¿O todavía necesitas alguien que te guíe? Aquí en mi ciudad sí. Puedo movilizarme, sé cómo tomar el bus, a dónde tengo que subirme, dónde tengo que bajar. También cuando me dan una dirección, puedo la busco en internet y voy. Pero cuando voy a Seúl es un poco más difícil, especialmente por la estación del subway. Es un poco complicado porque hay muchísimas líneas, muchísimas vías, entonces sí, a veces sí me he perdido. Ya, vimos que también estabas festejando tu primer cumpleaños lejos de casa, decía. Sí, fue en el verano eso. Cuéntanos un poquito, que vemos que te vimos que estabas hasta un poquito hasta como llorando. Emocionante porque... ¿Te lloró? Sí, estaba mi suegro, Seón, me cantaron el feliz cumpleaños, entonces... Seón, ¿cantaste el feliz cumpleaños en coreano o en español? En coreano. Seón, ¿por qué no le cantaste el feliz cumpleaños en español? Oh, yo le canté español también después, ¿no? Así. ¿Y cómo le cantaste? A ver, cántanos un poquito. ¿Coreano o español? Las dos. O sea, ritmo es todo lo mismo, coreano mismo. Ah, mira tú. Les vemos unas, algunas fotos, les vemos que están con Adri, les vemos que están con Alpargatas. ¿O estoy equivocado? Sí. Sí, cuando hicimos la boda tradicional, tuvimos oportunidad de utilizar los zapatos tradicionales que utilizan allá en el matrimonio, entonces nos pareció muy interesante. Ajá, en ocasiones, especialmente en el otoño, así en el verano cuando el clima está más fresco, utilizábamos así. Ya, mira, tú, se parece mucho a las alpargatas que utilizan nuestra gente de acá, ¿no? Sí, sí, claro que nos trajimos nuestras alpargatas de Ecuador. Y Adri, también vemos que estás ahí secando ají. Ah, sí. Lo hacen en verano igual. Ponen a secar las frutas, los vegetales, así en el sol para tener fruta y vegetales secos para el invierno. Ah, porque es difícil encontrarlos. Sí, o sea, no tanto porque es difícil, sino porque se muere, o sea, no se puede tener todo el año. Ajá. Ya. Por las temperaturas. Ajá. ¿Y has encontrado producto ecuatoriano por allá? ¿Algo ecuatoriano por allá? Sí, hubo un evento que se realizó en Seúl que se llamaba el Día de las Embajadas. Entonces, José y yo viajamos hasta Seúl. Encontramos pues ahí en el stand donde estaba la embajada de Ecuador, encontramos comida ecuatoriana, productos ecuatorianos, artesanías. Ajá. Vimos, no, vemos que también que tienes unos maduritos de Frito-Lay. Sí, esos me los trajo mi amiga coreana, ella vino de Ecuador. Entonces ella me trajo cuáles las cosas, maduritos, platanitos, todas esas cosas que no hay aquí. ¿Qué es lo que más extrañas, Adri, de acá del Ecuador? Aparte de tu familia, lógicamente. Ah, bueno, aparte de mi familia, el clima. Creo que el clima hace que sea un poquito más complicado todo, ajá. Y entonces el clima, también el aire. El aire puro de allá de Ecuador, por ejemplo, allá en Ecuador a veces uno cuando está en el parque así se siente el olor de los árboles, se siente, por ejemplo, cuando se está viajando el olor de los eucaliptos, así, pero en cambio aquí el área de parques todo es muy reducido, casi no hay áreas verdes aquí. Uh-huh. O sea, no hay áreas verdes por ahí, entonces todo es no. Estamos en día de descanso allá, ¿no es cierto? Estamos domingo, día de descanso allá. Sí, ahorita es domingo, ajá. Entonces nos levantamos a las 7 de la mañana, o sea, madrugar en domingo. Perdón, cierto, soy culpable de hacerles despertar 7 de la mañana. Por lo general, ¿a qué hora se levantan? Domingo. ¿Perdón? ¿A qué hora se despiertan o se levantan a hacer sus actividades del domingo? Levantamos, pero solo levantamos 2 horas más temprano, nada más. Un poquito, ¿no es cierto? Sí, un poquito nada más. Mi querida Adri, mi querido Sebón, miren, hemos conversado cerca de una hora y realmente nos quedan muchísimos temas por topar con ustedes. Les agradecemos muchísimo por darnos esta apertura, por sacrificar 2 horas de sueño por hablar con nosotros. ¿Tienen algún saludo por acá para toda la gente que les está escuchando? ¿Algún saludo? Sí, para todos nuestros amigos, por ejemplo, nosotros tenemos la página de NAMU todavía abierta, si en ocasiones les compartimos Corea a través de imágenes. Muchas gracias a todas las chicas, chicos que todavía nos escriben. A veces es un poco complicado responder por la cuestión de horario. Ajá, es muy difícil, ajá, también por el horario, responder a todos, enviarles un saludo muy grande a las personas que siempre están en contacto con nosotros, ajá, decirles que muchas gracias por el tiempo que pasamos en Ecuador y que ya pues nos volveremos a encontrar allá cuando regresemos. ¿Piensas regresar, Adri, aunque sea visitar un ratito? ¿Piensan regresar aunque sea dar una vueltita? Sí, yo voy a regresar exactamente después de 3 años. O sea, vamos a regresar después de 3 años. ¿Van a regresar? Para visitar. Sí, puede ser, tenemos que ver, o sea, con nosotros nunca se sabe, entonces hay que ver si es que ya definitivamente nos vamos a quedar allá o vamos a regresar o solo vamos de paseo. Es algo que pues no podría decir seguramente. Ajá. Ya, mira tú. Bueno, mi querida Adri, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de tu casa, aunque sea de manera virtual y telefónica. Y muchísimas gracias, Seon. Un placer saber que estás muy bien por allá. ¿Algún saludo, Seón? Sí, o sea, muchas gracias a todos nuestros amigos, y cuando vienen a Corea, por favor, nos escriben nomás, entonces vamos a hacer guía para ustedes. Mi amigo el Andresito, el operador de la radio, dice que el próximo viernes coge el primer avión que encuentre. Claro, venga nomás. Mi querida Adri, un gusto saber de ti, un gusto saber que estás muy bien por allá, un gusto que saber que tenemos una digna representante ecuatoriana allá, que está viviendo una nueva experiencia, pero está junto a la persona que quiere, y sobre todo, siendo feliz, ¿no es cierto? Sí, ajá, es una nueva experiencia para mí. Muchísimas gracias, Adri y Seon. Nos tenemos que despedir ya. No, muchas gracias a ustedes. Que pasen bien. Un gustazo. Chao, Adri. Chao, Seon. Nos vemos. Estamos conversando. Gracias. Chao, chao. Bueno, mis queridos amigos, como ustedes vieron, una hora de conversación, una hora de estar compartiendo. ¿Qué tal esas experiencias, Andresito? ¿No es cierto? Yo también digo, está excelente. Bueno, nosotros nos despedimos, ¿no es cierto? Vamos a decirles quién gana el libro. Vamos a decir que se va a vamos a contactarnos ahorita con Joss K-Popper. Ese es su seudónimo, nuestra querida amiga Joss K-Popper, para que... Sí, Joss K-Popper se lleva el un cuaderno. Y también nuestra querida amiga Lizzie Barahona. Porfa, pónganse en contacto con nosotros, mi amiga Jace K-Popper y nuestra querida amiga Lizzie Barahona. Hemos hecho el sorteo de las personas que han escrito diciendo con quién vamos a tener la entrevista. Ustedes han acertado muchísimo. Fueron las personas de NAMU. Así que Joss y Lizzie, porfa, comuníquense con nosotros para poder ver la manera de entregarle su premio. ¡Listo! Les agradecemos mucho. Nos vamos, nos despedimos. Sí, nos despedimos. Muchísimas gracias, Lizzie, Joss, comuníquense con nosotros. Muchas gracias. Nosotros nos vemos el próximo sábado. Vamos a tener una entrevistada muy especial también para compartir con ella. Espero que les haya gustado este especial de Super Junior. ¿Quieren otro especial? Lo único que tienen que decir es decirnos. ¡Nos despedimos! ¡Chau! No, 너무 놀라워 투명한 파워.